Bueno, en principio, Mari Mari Pupeñe, Mari Mari Pulamue, Mari Mari Compuche. Sí, hemos tomado la decisión con la familia de levantar el acampe, porque hemos podido lograr a través de 3 meses ya acá enfrente de Casa de Gobierno reclamando por nuestros derechos, porque se respeten nuestros derechos. Hemos podido lograr que la Dirección de Tierra mande todos los expedientes a Fiscalía de Estado, en donde el fiscal Federico Robaco lo va a tratar de no de una cuestión de dos particulares, sino tiene que ver con una cuestión que es reconocer el territorio como territorio ancestral que ha venido ocupando la familia. Y para nosotros es un logro de poder tener también aportar más pruebas sobre que la familia ha ocupado el territorio. Así que bueno, por eso hemos decidido levantar el acampe y también seguir estando en el territorio y poder seguir trabajando en el lugar, porque la verdad es que hemos podido estar acá 3 meses y hemos podido estar muy poco en el territorio, así que por eso también nosotros hemos decidido levantar el acampe. Manuel, lo que han conseguido básicamente es que la justicia vea esto no como una disputa entre privados, digamos, no se trata de una tierra privada, sino como un derecho que tienen ustedes de acceso a la tierra por haber estado ahí durante... Siempre. Sí, así lo va a tratar el fiscal ahora. El tema que él nos decía era que si lo trataba como dos particulares era mucho más rápido la decisión. Como lo van a tratar como tierra ancestral y que la familia viene ocupando hace mucho tiempo, entonces como que el tratamiento es mucho más largo y para nosotros es bueno porque ya empezamos a que el Estado tenga que empezar a reconocer los derechos como pueblo. Eso es lo importante que de la lucha que hoy llevamos adelante, así que para nosotros es bueno y seguir aportándole al fiscal Robaco la persistencia de la familia ahí en la zona de Bahía Cris. ¿Esto se hace con pruebas? ¿Ustedes cuentan con elementos, digo, para poder sumar a esta causa? Sí, nosotros tenemos pruebas, de hecho no, por ahí era lo que le decíamos ayer al fiscal, que seguramente en las carpetas donde hoy tiene tierra que están totalmente fraudulenta, el tema de cómo tierra le ha cedido la tenencia precaria a Paisani, al terrateniente Paisani. O sea, nosotros lo que sí tenemos es que la historia está viva. Por ejemplo, está mi familia que puede contar la historia que no está dentro de esa carpeta, o por ejemplo, o cómo se lo llevaron a Carlos Lonconado en 1930 preso para que la familia Paisani usurpe el territorio. O sea, la familia puede contar y vamos a ver de qué manera nosotros esta prueba que la familia tiene la podemos también dársela al fiscal para que la tenga y igualmente ayer cuando le contábamos, o sea, de qué manera se hizo, es como bueno, a empezar a que él tenga en cuenta los derechos, ¿no? ¿Qué reflexión le queda después de haber estado 3 meses acampando aquí al frente de la Casa de Gobierno? ¿Cuál es la idea que por ahí o con las sensaciones que se queda? Para nosotros es una sensación muy buena porque de hecho se hizo visible el reclamo que llevamos históricamente en el territorio. Lo bueno es que pudimos compartir con un montón de gente que vino y se interesó en el reclamo nuestro. Y nosotros desde ese lado estamos agradecidos a toda la gente que ha venido acompañando el reclamo por nuestros derechos. O sea, nosotros los vamos muy contentos por estar 3 meses acá, no nos vamos de perder algo, sino muy contentos de haberle informado a la gente el reclamo y que, bueno... de ese lado nos vamos muy bien. ¿A qué hora desarman hoy a la tarde, tienen previsto? Sí, ahora un rato más, seguramente cuando llegue más la familia vamos a empezar a levantar el acampe. Nosotros en el lugar vamos a seguir como seguíamos, como estuvimos y cuando entramos, o sea, nosotros siempre fuimos personas de pacíficas, o sea, sin faltarle el respeto y bueno, y ahí veremos cómo seguimos conviviendo porque siempre el atropello hacia nosotros siempre fue de la parte de Paisani, o sea, ya sea verbal, ya sea que nos ha tirado la camioneta encima, nosotros por ahí le buscaremos la vuelta a eso para ver de qué manera seguimos adelante con eso, porque sí, nosotros estar conviviendo con una persona así no es bueno tampoco para ninguno de las familias.